tasas municipales, que es, digamos, lo que vinimos a hacer hoy. Sí. Y esto, bueno, como para contar un poco y este ratito, porque yo también vine a eso y todavía no logré entrar, es que venimos hace bastante tiempo mediando este momento y por eso nos parece importante comunicar y compartir esto que está pasando hoy. Sí. Nosotros venimos de instancias de llegar con nuestras familias, de empezar a construir este proyecto que tenemos comunitario, y bueno, y todo también viniendo de la municipalidad para ver en qué situación están los terrenos y qué es lo que corresponde hacer. Son años, digamos, estamos hablando más de 5 años más o menos de construcción, y recién hoy podemos decir que estamos dando un paso bastante grande hacia algo nuevo, que es poder regularizar nuestra situación como habitantes y ciudadanos de esta comunidad de Capilla del Monte. Y bueno, la verdad es que no fue tan fácil, no hubo mucha respuesta de parte del municipio en estos últimos años. Sí. Y por lo contrario, bueno, más que ayudar a regularizar nuestra situación como familias que venimos, como la mayoría de las personas que conformamos Capilla del Monte, que no somos oriundas de acá, venimos a sumar, digamos, a compartir y a querer hacer crecer este hermoso lugar y a cuidar, sobre todo porque estamos en un monte donde nosotros tenemos proyectos de deforestación, de preservación, hacemos talleres donde compartimos todo lo que es conocimiento sobre el medio ambiente y somos gente también que venimos formada de la ciudad de alguna forma. Yo, por ejemplo, bueno, estudié, tengo el secundario, soy publicista, hay gente que son profesores de inglés, de tango, artistas, gente que tiene títulos universitarios también. Y este lo comparto quizá porque a veces, y nos está pasando y nos duele mucho escuchar que se habla del barrio Águila Blanca como si fuésemos gente que está usurpando terrenos, que estamos construyendo villas y demás. Y no es así, lo cierto es que lo estamos haciendo poniendo de mucho pecho, ¿viste? Sí. Prácticamente sin ayuda de ningún agente externo, solo gente y vecinos de la comunidad de Capilla del Monte que se acercan a sumarse y que les encanta la propuesta que estamos haciendo. Y bueno, un poco de mi idea ahora era compartir esto. No sé si tenías algo para preguntarme. Sí, bueno, nosotros venimos acompañando y siguiendo las distintas instancias por las que han pasado. De hecho, también cronicamos cuando estuvieron presentes en el Consejo Deliberante y demás. ¿Cómo es hoy el clima, digamos, que están regularizando, que están pagando los vecinos? ¿Cómo se vive en la municipalidad? ¿Cómo fueron atendidos, recibidos? Bueno, mira, yo particularmente, como nos iban a recibir de a uno o de a dos personas, y somos varios los vecinos y vecinas que queremos pagar, sí. Todavía no llegué a entrar. Pero sí vi que hay vecinos que ya empezaron a pagar y hay otros que están en el banco. Ajá. Digamos que yo, bueno, llegué así fresquito y por eso agarré para poder contarles un poco en la situación en la que estamos. Pero lo cierto es que se están efectivizando los pagos. Bien. Esto se da a partir de que nosotros venimos pidiendo el desbloqueo de las cuentas para poder pagar las tasas municipales y rentas, sí, para poder estar al día con nuestros terrenos y regularizar nuestra situación en la posesión simple en hecho que estamos haciendo legalmente. Sí. Y después todo lo que conlleva la posesión. Nosotros tenemos nuestros trámites con un abogado en el Registro de Tierra del Futuro en Córdoba, en trámite. Estamos haciéndolo, lo que pasa es que la posesión no se hace un día para el otro. No. Y menos sin ayuda digamos, de la municipalidad, que es quien debería garantizar el derecho a la vivienda o nos desalojan o aceptan que estamos ahí, que somos un grupo de familias que queremos estar acá y que estamos construyendo y que estamos conviviendo en comunidad. Claramente nosotros estamos yendo por el camino que creemos que es correcto y que es el camino legal, que es venir, mediar después de ya varias instancias con el intendente y con el secretario de gobierno Massa, sí, de reunirnos. Y hoy, por suerte, agradezco que estamos en esta situación de poder regularizar nuestra situación. Y bueno, lo que queda es ver cómo sigue el tema de nuestras carpetas a partir de los recibos, digamos, de pagos, digamos, al día y las cuotas, porque también estuvimos en una instancia de negociación de pagarlo en cuotas. Claramente nosotros tampoco, como cualquier familia hoy en día, tiene como para poder desembolsar un dinero grande. Al contrario, estamos en una situación económica que es muy difícil, pero sí. Aún así logramos, a partir de la organización, por la organización que tenemos nosotros como barrio, que es en asamblea, la asociación civil en ese formato propone y dispone una asamblea mensual, donde nosotros en un círculo horizontal nos juntamos los primeros domingos de cada mes a discutir y a charlar las cuestiones que incumben al barrio. Sí. Y bueno, a partir de ahí salen estas cuestiones donde nosotros compartimos a los vecinos qué es lo que está pasando, en qué situación estamos, qué es lo que hay que hacer, porque imagínate que cada uno está también con su vida, haciendo sus cosas, y bueno, y aparte el proyecto del barrio comunitario. Claro, y bueno, contame qué pasó. Recuerdo que fueron al Consejo Deliberante a pedir financiación para 8 familias, creo que no que necesitaban esa financiación. ¿Cómo se resolvió eso? Mirá, cada caso es distinto. Porque es por manzanas, por cuenta. Sí. Hay manzanas que ocupan 2 personas, hay manzanas que ocupan 1 persona. Es como que no se puede. Si te tuviese que contar en detalle, estamos hablando como de alrededor de 12 manzanas y como 40 lotes, que son la cantidad de familias que estamos en el barrio. Sí. Entonces, cada situación es distinta. Yo lo que te puedo decir es que, y ahora no puedo contar porque hay gente pagando en el banco, hay gente adentro de la municipalidad, sí. Yo estoy acá afuera, pero somos varios vecinas y vecinos que vinimos hoy a efectivizar el pago y después van a seguir viniendo más vecinas y vecinos a efectivizar los pagos de sus cuentas y empezaremos a pagar lo que negociamos con ellos, que eran en cuotas. Ajá. Con el secretario de gobierno Massa, por el número de cuenta mía, arreglé que íbamos a hacer 3 cuotas, por ejemplo. O sea que en cada caso individual tiene la posibilidad de según lo que tenga que regularizar, de algún tipo de facilidad. Claro, porque son montos distintos. Claro. Y comprenden a una familia o a algunos a muchas familias. Entonces, eso está contemplado. Ajá. Y hay familias que incluso no tienen esa posibilidad, y hay vecinos que se van a solidarizar y van a efectualizar ese pago para que no esté en el marco ilegal, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es estar como corresponde, como cualquier vecino y vecina que pagan mensualmente las tasas municipales, sí, o rentas, y lo queremos hacer. Y bueno, lleva un tiempo, es así. Quizá estuvimos en la reunión del Consejo Deliberante hace un mes más o menos, y yo entiendo que no hubo mucha aceptación en la forma en que llegamos a esta instancia y construimos el barrio. Pero la verdad y la realidad es que hoy estamos en esta instancia y queremos estar regularizados. Entonces, bueno, y venimos con el dinero a pagar. Sí. Digamos, están todos dentro del marco de lo legal que queremos lograr y que queremos hacer. Sí, sí. Bueno, celebramos que el municipio también haya salido de la ilegalidad de tener bloqueadas las cuentas, que permita a los vecinos pagar y regularizarse. Y bueno, y deseamos que algún funcionario se acerque hasta el barrio para ver, porque hasta aquí lo que habíamos notado era que todos hablaban desde un lugar, pero ninguno se había acercado al barrio a conocer realmente cuál era la situación de cada vecino, ¿no? Esperemos que a partir de ahora haya otro tipo de acercamiento también. Sí, sí, esperemos que sí. Ya hemos tenido este tipo de reuniones con ellos acá en la municipalidad, presentándole nuestro proyecto y contándoles, como queriendo ser parte, digamos, de la comunidad de Capilla del Monte y no como algo excluido. Sí. Y también, bueno, no sé, quizá para la gente que está escuchando, lo que escuchó de otras voces, nosotros somos los vecinas y vecinos que estamos del lado del balneario, ¿no? Sí. De la ruta, a la derecha, enfrente de la OIL, digamos, siguiendo para adelante. También porque quizá a veces se confunde con otros barrios, otros espacios que quizá están haciendo posesión, pero no es el proyecto del barrio ecológico de Isla Blanca. Claro. Cuando se habla de usurpación, cuando se habla de que no tiran el tratamiento de aguas negras, no lo tienen, de los baños. Nosotros sí, es verdad que tenemos baños secos y tratamos de tenerlo lo mejor posible, higiénicos para la familia. Sí. Y estamos también, y sabemos que estamos en una transición a poder mejorar nuestras viviendas. Pero como cualquier persona, todos queremos estar mejor y tener mejores condiciones de vida, y lo estamos haciendo. Y invitamos a la gente a que venga a acercarse. Tenemos las puertas abiertas a recibir y a compartir, y bueno, que nos den una mano, porque también si la municipalidad no está apoyándonos con nuestro derecho a la vivienda, que como te digo, lo estamos haciendo de una forma legal, pacífica, bueno, es muy difícil, se torna muy difícil, sobre todo hoy en día, por cómo está toda la situación. Sí, claro. Recordemos que, bueno, que ahí en el barrio están organizados, coordinados, que tienen sistema de mingas, que significa que se van ayudando unos a otros, que tienen una conciencia sobre la construcción ecológica, que no es solamente, bueno, a como podamos, sino que hay, como vos decías, un tratamiento de los baños secos, de las aguas grises y demás. O sea, hay una conciencia, hay un conjunto, están generando un proyecto, ¿no? Más allá de lo que cada uno puede hacer. Claro, de hecho, lo que propone y nuestro foco es la permacultura, quiere decir cultura permanente, y reúne varios principios que tienen que ver con la ecología. Y que justamente es lo que nosotros creemos que está bien y que es el camino. Que no es lo mismo, por ejemplo, que es lo tradicional, que es un pozo ciego, sí, que es juntar todo en un pozo y taparlo, y eso lo único que hace es descomponerse y quedarse ahí y llenarse. Sí. Cuando nosotros agarramos y el tratamiento de aguas negras y grises, por ejemplo, de los baños que hacemos, generamos canteros de jardines, eso lo pueden venir al barrio y verlo. Entonces, bueno, se trata de una transición, eso está claro, y nuestra idea y nuestro proyecto es compartirlo a la comunidad por el cuidado del medio ambiente, sobre todo. Claro, y hoy que también sí. Está un tema bastante... bastante heavy, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad que tenga algún tipo de duda o demás, que se acerque al barrio, ¿no? Ahí también hacen jornadas de distintos tipos de jornada, abiertas, así que... Sí, sí, los sábados a partir de las 9, 10 de la mañana estamos focalizando las mingas colectivas. Ahí pueden acercarse, digamos, y les vamos a compartir lo que estamos haciendo. Buenísimo, Isidro. Bueno, muchísimas gracias. Celebramos no, esta instancia, ¿no? Esperemos que aquí, a partir de aquí, se pueda escribir una nueva historia en cuanto al vínculo entre el municipio y el barrio, ¿no? Y por ende también al resto de la comunidad, que liberar de esa estigmatización que se genera de mucha gente que ni conoce el barrio ni tiene idea de qué se trata, pero salir de esa ola de apuntar el dedito y ver que hay otras posibilidades también, y bueno, que se vaya regularizando, que se abran otras instancias de negociación para todos, ¿no? Así que bueno, gracias por la comunicación y por el laburo de estar ahí. Dale, gracias Renata y gracias por el espacio, es re importante para nosotros y nosotros que estén ahí también apoyándonos, darnos ese poder de voz también, somos gente humana que queremos vivir y estar bien y no tenemos nada que esconder, así que realmente te agradezco el espacio y bueno, estamos en contacto. Dale, muchísimas gracias. Bueno, saludos. Dale, gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Isidro del barrio ecológico Águila Blanca, están regularizando su situación. Hola Dora, ¿estás por ahí? Hola, sí, acá estoy. Bueno, sí. Creo que esto clarifica un poco las ideas retorcidas que tienen algunos vecinos, sí, con respecto a lo que se ha hablado, viste, de usurpaciones, de gente que tira porquerías al río y todo lo demás. Está bueno llevarle una luz, sí, para que vean que son vecinos igual que todos, que están tratando de hacer algo bueno y nuevo. Lo nuevo no tiene por qué ser malo. No, pero bueno, vemos que genera resistencia también. Genera una, sí, resistencia, nadie está obligando a nadie a hacerlo. quienes lo hacen de buena voluntad, y si todos nos sumamos con el apoyo, se va a hacer mejor. Claro que sí. Estamos hablando de cuidar nuestro medio ambiente y que la gente tenga un lugar a donde vivir. Vos decías lo de tirar porquerías al río, y estaba pensando que en realidad somos nosotros los que tiramos porquerías al río. Claro, somos el resto, no son ellos justamente, porque en general en Águila Blanca tienen baño seco, cosa que se debería popularizar en esta zona para el cuidado del río y el agua que tenemos. Sí, analizar otras alternativas y romper la resistencia que nos genera lo nuevo, ¿no? Las nuevas posibilidades, sí. Totalmente, o sea, también sacarnos un poco esa cosa de comodidad, de que se va por el cañito y te olvidas a dónde va y qué es lo que pasa. Sí, como con basura, sí. Exactamente, sí. Así que bueno. Sí, buenísimo. Bueno, Dora, cualquier cosita, volvemos a salir desde allá, celebramos que los vecinos puedan regularizar su situación, que la municipalidad también pueda regularizar su situación frente a estos vecinos, ¿no? Porque recordemos que estuvieron en la ilegalidad durante al menos 6 años. Se lo forzaron, porque el querer pagar estuvo siempre, sino que les habían bloqueado las cuentas. Exactamente, así que bueno, celebramos esta instancia y esperemos que esto sea el principio de una nueva vinculación. Totalmente, iremos viendo cómo evoluciona el tema, porque bueno, ahora ellos están entrando de a uno, de a dos, sí, y los mandan a pagar al banco. Así que es como que no están acá enfrente a la Muni, yo quería hacerles una nota general, pero es como imposible porque la gente que vive en Águila Blanca trabaja, sí, tiene horarios, entonces tampoco dispone de todo el tiempo para estar acá, va y viene, claro, pero bueno, está muy bueno y genera recursos también, porque el hecho que les permitan pagar genera recursos que nos benefician a todos. ¿Qué te parece? En este momento la Muni debe estar, viste, por más que venga de donde venga, son ingresos que sirven, claro que sí. Exactamente. Buenísimo, bueno. Dora, muchísimas gracias como siempre y bueno, seguimos ahí atentos y en contacto. Dale, un beso. Abrazo grande.